Bien, tenemos precios de todo un poco, como pueden imaginar, desde los más económicos hasta por ahí productos un poquito más lindos, un poquito más caros, pero que lo valen realmente. En lo que es precios económicos, para la canasta básica, lapiceras, tenés desde Filgo 228 o las clásicas Bic a 610. Lápices negros tenés los Bic 275, de nuevo más económicos Filgo a 170. La goma blanca de 210 o 240, depende de la marca. Sacapuntas también de 85 el plástico, 445 metal. Tenemos lápices de colores, una enorme variedad, pero para tener idea también de lo más económico, tenemos de Kierro a 1632. Después los clásicos cuadernos de tapa dura número 1, que son para los más peques. Esos van desde 4.093, los que son tamaño número 3, a 5.780. Algo que nos piden mucho, por supuesto, en tanto primaria como secundaria, que son las hojas familiar. El pack de 4.80, que suele durar bastante, marca Húsares, está a 14.600. De la misma marca tenemos el cuadernillo, ya para los universitarios, a 2.240. Y después lo que son cartucheras, tenemos de las más lisas y comunes a 4.990 en adelante. Y después ya si hay la gente quiere licencia o diseños distintos, porque vienen un montón de canoplas diferentes, ya los precios obviamente que van variando. Después, por supuesto no puede faltar en la canasta básica las mochilas. Las de espalda vienen las lisas desde 14.900 en adelante, alguna con diseño. Puede empezar en 27.500, estas son de marca LCD. Y después, por supuesto, hay una enorme variedad de otras que ya tienen licencias, que pueden ser como Frozen, Spider-Man, Simones, bueno, River, Boca, la selección. Esas ya empiezan desde 72.900 en adelante aproximadamente. Y con carrito, las lisas 56.000 en adelante. Y de nuevo las de diseño con licencia de 89.500 en adelante. Bueno, la verdad que hay bastantes precios, algunos hasta asustan un poco, ¿no? La verdad que las mochilas más que nada también bastante... Bueno, los precios que se ven ahora, que se viven, ¿qué es lo que más está llevando la gente? ¿Está optando en comprar menos este año? ¿Notan eso o se está vendiendo normal? Y la verdad, en este momento es difícil decir porque recién estamos empezando con el flujo de gente más fuerte que suelen venir. Al ser sincero, mucha gente por ahí espera hasta el último momento. Tenemos inicio de clases a fines de febrero, a mediados de marzo. Lo que siempre todos los años les recomendamos es que vengan tempranito a hacer las compras. Primero porque va a ser un poco más ordenado para ellos, para poder realizar la compra para el cliente. Va a tener más variedad para elegir. Y nada, además que en una Argentina que los precios van subiendo constantemente, está bueno para congelar el precio de antemano y ya tener todo resuelto con tiempo. Claro, justamente estamos hablando a principio de mes, aprovechar también a la gente que capaz está cobrando y aprovecha antes de que los precios se disparen, porque no sabemos si para marzo van a seguir los mismos. Exactamente. De todas formas, algo que venimos haciendo en los últimos años es crear kits de inicio escolares en los que agrupamos un montón de productos económicos, los ponemos en un pequeño bolsita, como para que la gente pueda optar si está en apurada o quiere una selección económica de todos los útiles básicos. Ahí tenemos kits tanto para primaria, secundaria y universitarios. ¿En alguna oferta, alguna promo para estudiantes? Estudiantes en particular, los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro tienen un 15% de descuento en sus compras, que sean en efectivo o débito, siempre que vengan con el certificado de alumno regular. Muy bien, ¿y después ofrecen algún tipo de financiamiento algún día para saber, para la gente que está escuchando y dice, bueno, me conviene capaz ir ese día? Bien, todos los días tenemos 3 cuotas sin interés, pero depende del banco, de la persona, de la tarjeta que tengan, hay muchos beneficios, 30%, 25%, tenemos con beneficios con Banco Patagonia, hipotecario, Galicia y un par más que por ahí se me pueden estar escapando, bueno, cuenta DNI también, por supuesto, así que los invitamos a que se revisen en nuestras páginas de Instagram, que ahí tenemos siempre las ofertas de todos los días a medida que van pasando. Bueno, te agradecemos muchísimo y atentos entonces todos los padres, madres que están del otro lado, porque ya es la hora de empezar a ver y empezar a renovar justamente este tipo de útiles para los chicos. Muchas gracias. Bueno, los esperamos a todos. Gracias a vos, Sofía.